Le vamos a darle la palabra a la compañera Bárbara Zamora. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer profundamente, sinceramente, a la Comisión Sexta del EZLN que me haya invitado para estar esta tarde aquí en el conversatorio. Y también al doctor Raimundo por su generosa hospitalidad. Siempre es tan amable acogernos en este lugar tan hermoso. Pues el conversatorio que es miradas, escuchas, palabras, prohibido pensar. Yo hice, y es lo que les voy a compartir, una cosa que le llamé miradas, tres miradas. Y esta es la primera mirada. En la prisión le apodaban el Apocalipto. Es un indígena maya que fue condenado a 18 años de cárcel. Se llama Oscar Eck. Su delito fue haberse casado en su comunidad con una mujer indígena de 14 años de edad. Se fueron a vivir juntos, haciendo vida matrimonial. Tiempo después, decidieron irse a la capital, a Mérida. Oscar encontró un trabajo de albañil. Un día tuvieron que ir a buscar un médico porque la joven presentaba molestias por su embarazo. Fueron al centro de salud. El médico les indicó que pasaran a la sala de espera. El galeno, en lugar de atender a la muchacha, llamó a la fiscalía para reportar que había una menor de edad embarazada, acompañada de un sujeto que decía ser su esposo, pero que podía ser el violador. Llegó la policía, lo sacaron del consultorio y lo llevaron directamente a la prisión, acusado de violación equiparada en agravio de su esposa menor de edad. Los padres de la muchacha, que se habían ido a vivir con ellos a la ciudad, se enteraron de lo que estaba pasando y fueron a ofrecer su testimonio para explicarle al fiscal que ellos eran los padres de la joven y que habían dado su consentimiento para que la pareja hiciera su vida matrimonial, que la muchacha no estaba con su esposo en contra de su voluntad ni sufriendo abuso de ningún tipo. Sin embargo, la explicación no sirvió para librar a Oscar de la cárcel, sino para acusarlos también a ellos. El fiscal cambió el relato aclaratorio por noticia criminal para abrir una carpeta de investigación en contra de los padres de la muchacha, acusándolos de corrupción de menores. La prueba contundente era la confesión del delito que ellos habían hecho ante el fiscal. A la joven la llevaron al DIF, donde le informaron que tenía que permanecer ahí hasta que fuera mayor de edad y además el bebé, cuando naciera, tampoco podría salir del DIF a menos de que algún familiar reclamara la patria potestad y si no, hasta que la joven cumpliera 18 años, podía salir con su bebé. Así que venida en el DIF y sus padres y su esposo en la cárcel. La declaración de la verdad de los hechos la hicieron con la certeza de que con eso resolverían el problema. Pero aquí no hay argumentos que valgan, porque lo que en su comunidad llaman usos y costumbres fuera de ella son considerados como delitos graves y no hay nada que hacer porque los de arriba son los que hacen las leyes y las aplican. Tienen el poder, tienen la sartén por el mango, tienen tu libertad, tu vida, tu destino en sus manos, manos llenas de intereses y vacías de justicia. Oscar pasó un año y medio en la cárcel. No volvió a ver a su esposa desde aquel día que la llevó al centro de salud. Su hijo ya tenía un año y él ni siquiera lo conocía. Todos los días se sentaba en el patio de la prisión sin hablar con nadie, porque nadie entendía su lengua y él no hablaba el idioma oficial, el español o castellano. La única visita que tenía cada 15 días era la de su madre, con quien podía comunicarse en lengua maya. ¡Qué imagen tan evocadora del desprecio, la exclusión y el racismo con que están hechas las leyes, la de Óscar, solo, sentado en el patio de la cárcel, horas y horas, en absoluto silencio, sin entender nada de lo que había pasado, y siendo objeto de todo tipo de burlas y de malos tratos por parte de los demás presos. En la noción de delito y de castigo que tienen las comunidades indígenas, existe una gran diferencia con el derecho positivo, al grado de que en algunos casos las conductas que están consideradas como delitos en el marco jurídico penal, en las comunidades indígenas no son delitos, son parte de su cultura, como es el matrimonio entre jóvenes menores de edad. En estos casos hay que librar feroces batallas para vencerlas sin razón y sobre todo la imposición de una sola forma de ver el mundo, de leyes que no reconocen la multiculturalidad de la nación, que pretenden ser protectoras, pero que en realidad tienen una visión excluyente y anulan la libertad de las personas a decidir sobre aspectos de su vida más íntima, como elegir en qué momento quieren hacer vida matrimonial. No solo la noción de delito y de las conductas que se consideran delitos son distintas, sino también la forma de castigar esas conductas es diametralmente opuesta en el sistema penal y en las comunidades originarias. Efectivamente, en el marco jurídico nacional, las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia lo que hacen es imponer castigos y penas exageradas con reclusión de los infractores en las cárceles en condiciones inhumanas, humillantes y en un ambiente de total ilegalidad, donde no se busca la reinserción de la persona en la sociedad. La forma de hacer justicia en las comunidades y pueblos originarios es muy diferente, porque no busca desentenderse de quien comete un delito. Por el contrario, la comunidad se hace cargo tanto del infractor como de su familia. Por ello, no lo aísla en una cárcel por largo tiempo. Lo que normalmente se impone como castigo es lo que llamaríamos una reparación del daño, es decir, una sanción que implica que el infractor debe realizar un trabajo para pagar su falta en beneficio de toda la comunidad y también para la familia de la víctima, de ser el caso. Podríamos decir que se trata de una forma de administrar justicia de manera personalizada, es decir, tomando en cuenta las condiciones específicas del infractor, del delito y de las personas implicadas indirectamente en la situación, como pueden ser los familiares tanto del infractor como de la víctima. Todo esto es lo contrario a lo que se hace en el sistema de justicia institucional, en el que se aplica una ley lisa y llanamente, sin tomar en consideración ninguna de estas circunstancias. Segunda mirada. Tuvieron que pasar 6 años de litigios en tribunales en distintas y lejanas ciudades para que la comunidad indígena náhuatl llamada Cochotla, del municipio de Atlapesco, Hidalgo, pudiera hacer entender a los jueces que los abuelos en esa comunidad acostumbran dejar en herencia a sus descendientes los derechos agrarios ejidales de manera oral, sin papeles de por medio. Un largo recorrido jurídico porque un numeroso grupo de indígenas fueron excluidos del censo ejidal para que no pudieran participar en la asamblea donde se aprobó aceptar el FANAR, un programa de gobierno que consiste en la medición de las tierras para titularlas de manera individual a cada uno de los posesionarios, es decir, un programa de privatización de la propiedad social de la tierra. A pesar de que les impidieron asistir a la asamblea de marras, llevaron su protesta y su oposición a la vía de los hechos y cerraron la carretera, exigiendo que se retiraran los comisionados de la Procuraduría Agraria y del INEGI, que ya estaban en la comunidad listos para medir, logrando detener con esta acción la imposición del programa en la comunidad. Al mismo tiempo, decidieron emprender la batalla legal para que les reconocieran su derecho a heredar de manera verbal de sus padres y de sus abuelos los derechos agrarios, y de esta forma estuvieran incluidos en el censo de ejidatarios para poder participar en las asambleas con derecho a voz y voto. En los tribunales agrarios se hizo valer el derecho a la sucesión conforme al derecho consuetudinario de la comunidad y que se tomaran en cuenta las particularidades culturales de la misma. Sin embargo, el magistrado exigía un documento idóneo para que demostraran que tenían derecho a la sucesión. El documento idóneo que exigía el magistrado era un testamento ante notario público, donde el padre o el abuelo les hubiese heredado formalmente sus derechos ejidales, porque las herencias no pueden ser de otra manera distinta a como lo establece el Código Civil, así lo afirmaba el magistrado agrario. En el juicio tuvimos que ofrecer peritos en antropología que hicieran un estudio de la comunidad y de las formas en que los abuelos heredan la parcela a sus descendientes para demostrar de manera científica que efectivamente en dicha comunidad las sucesiones se hacen de manera oral porque la palabra es lo que vale para ellos. Se presentaron ante el tribunal los más ancianos de la comunidad para dar su testimonio acerca de la forma en que se transmiten los derechos en Cochotla, pero eso no bastó para el tribunal. Solo tomó en cuenta el dictamen del perito en antropología, no la palabra de los más ancianos de la comunidad. Además, en esa comunidad indígena, las personas mayores de edad no saben escribir, tampoco hablan el castellano, y la figura del testamento notarial les es totalmente ajena, y por supuesto que no hay ningún notario público en la comunidad. También se necesitaron intérpretes de la lengua náhuatl para el juicio, y tuvimos que esperar 2 años para que nos dijeran que no había intérpretes y que cada parte debía llevar el suyo. Finalmente tuvieron que reconocer los magistrados que existe una forma de heredar en las comunidades indígenas que es distinta a la que establece el Código Civil y a otras leyes que ellos aplican. Todo este procedimiento largo y tortuoso no hubiese sido necesario si se entendiera que existen culturas diferentes y formas de organización social distintas y sistemas normativos distintos, que en las comunidades indígenas existen normas no escritas a través de las cuales se regulan muchos aspectos de su vida en comunidad. Sin embargo, cuando una comunidad indígena acude a los tribunales para iniciar los procedimientos correspondientes, estos en sus sentencias no solo no aplican, sino que ni siquiera conocen los derechos indígenas establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y en cambio aplican normas del derecho civil que no guardan relación alguna con las formas de organización indígena y son totalmente ajenas a la realidad que se vive en las comunidades y pueblos originarios. Las normas que rigen en las comunidades desde sus antepasados son conocidas y aceptadas por todo el pueblo porque existe una participación de sus integrantes en la construcción del orden y de la armonía que debe haber en la comunidad. Si se conociera toda esta diversidad de normas, el principio de igualdad jurídica se pondría en práctica al reconocer que la ley no puede ser igual ante aquellos que son social y culturalmente diferentes. Estas experiencias nos revelan que no solo existe una gran diferencia en las normas que se aplican, sino en la forma de ver la vida. Nos revelan que existe y se concibe un solo modelo de administrar justicia, no obstante que en la Carta Magna se reconoce la pluriculturalidad de la nación. una de las principales fuentes de un sinnúmero de injusticias desde la invasión europea ha sido la imposición de un solo modelo de procuración y administración de justicia, prevaleciendo el criterio colonialista del derecho positivo sobre la composición pluricultural de la nación, ignorando y subordinando la vigencia y práctica de otros sistemas jurídicos, como lo es el derecho indígena. Y por ello, en los acuerdos de San Andrés se planteaba que en la administración y procuración de justicia se debía reconocer la pluriculturalidad del país, lo que significa que debía reconocerse la jurisdicción indígena, que incluyera un ámbito donde sus actos tuviesen validez jurídica entre el propio pueblo y la comunidad, y también frente a autoridades y frente a terceros, lo que evidentemente no se aceptó por parte del gobierno en aquel momento, y hoy sigue siendo una demanda fundamental. Tercera mirada. Llegaron al ejido Real de Limón las máquinas y los equipos del municipio de Cocula, Guerrero, las máquinas y los equipos de la minera Media Luna, subsidiaria de la minera canadiense Torex Gold Resource. La Procuraduría Agraria convocó a los ejidatarios a una asamblea para que aceptaran un contrato de ocupación temporal de tierras con la minera para la extracción de oro, plata y cobre que hay en el Cerro del Ejido. En esa asamblea a modo, la Procuraduría Agraria llevó ya elaborada el acta de asamblea, mediante la cual despojaron a los ejidatarios de todo, no solo de las parcelas del cerro, también de sus viviendas. Los desalojaron del pueblo, tuvieron que abandonar sus casas, la escuela, el panteón, la iglesia y todo lo que conformaba la vida en común del ejido. Los reubicaron en otro terreno, propiedad del mismo ejido. Les ofrecieron construir casas para cada familia y no cumplieron. Les prometieron que iban a reubicar el panteón para que tuvieran a sus muertos en el nuevo sitio donde iban a vivir y tampoco cumplieron. Les obligaron a salir de sus viviendas porque el poblado quedaba en la base del cerro que se desgajaba cuando la minera empezó a dinamitarlo, sin importar que los pedazos de cerro cayeran sobre las viviendas de los ejidatarios. Si no se iban, corrían el riesgo de quedar sepultados bajo los escombros. Les han despojado de la vida, porque el ejido ha quedado sin parcelas para cultivar, sin viviendas, sin agua porque está contaminada con cianuro y sin sus animales. Y sus muertos quedaron sepultados por segunda vez bajo los escombros del cerro. La voracidad y la rapiña de las mineras nacionales y extranjeras y la destrucción de la vida es atroz, y todo ello es protegido por leyes que se han venido aprobando desde 1992, empezando con la reforma del artículo 27 constitucional, leyes mediante las cuales se ha institucionalizado el despojo de tierras, de aguas, de bosques, de recursos naturales y minerales. En resumen, les despojan la vida lisa y llanamente. A diferencia de lo que sucede en las comunidades indígenas, en las leyes que se elaboran en el Poder Legislativo y que se aplican a toda la población, no participamos los ciudadanos, porque solo las hacen un grupo de personas que no buscan la armonía de la sociedad, sino establecer formas de despojo mediante leyes como la minera, la de hidrocarburos, la de inversión extranjera y otras con las que persiguen y castigan a quienes el régimen considera sus enemigos. Un ejemplo muy claro y actual de ello es la Ley de Seguridad Interior, en la cual se hace legal la presencia y la actuación del Ejército y la Marina en labores de policía que solo le corresponden a la autoridad civil por mandato constitucional, donde estamos viendo ya no solo de hecho, sino de derecho, una abdicación del poder político civil en favor del poder militar. En este sentido, A las protestas sociales se les aplica el derecho penal del enemigo, que consiste en sancionar la conducta de un individuo por considerarlo peligroso y no por los actos que hubiere cometido, o como en el caso de los ejidatarios, que son despojados por las mineras de sus tierras y de todos los espacios que comprende su vida en común, que inician una protesta y la paralización de las actividades de la minera, les mandan la policía o al ejército, y si no desisten, les mandan a los sicarios. Los ejidatarios les llaman los chicos malos, que la minera contrata especialmente para estos casos, es decir, para asesinarlos. Por todo lo que nos revelan estas experiencias, considero que sigue vigente y falta lo que falta, y que el EZLN planteó hace 22 años en el documento punto y seguido, y que en el caso específico del artículo 27 señala lo siguiente, y voy a citar: para la solución del grave problema agrario nacional es necesaria la reforma del artículo 27 constitucional. Este artículo debe retomar el espíritu de la lucha de Emiliano Zapata, resumido en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja y tierra y libertad. Esta reforma deberá contener las recomendaciones elaboradas por nuestra delegación a lo largo de la segunda fase de la negociación, deberá garantizar la integridad territorial de los pueblos indios, entendiendo por territorio la totalidad del hábitat en que se encuentran asentados, la integridad de las tierras ejidales y comunales, la incorporación de las normas del convenio 169 de la OIT en la legislación agraria, el acceso a la tierra a mujeres y hombres que carezcan de ella a través de la dotación y la ampliación, el fraccionamiento de latifundios para satisfacer las necesidades agrarias y la prohibición a las sociedades mercantiles y a los bancos de que sean propietarios de tierra. Y por lo que se refiere a la autonomía indígena, el documento dice: la autonomía debe incluir el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas y el establecimiento de gobiernos propios para que los pueblos decidan sobre su economía, la administración de justicia y el control de su seguridad interna, definan su régimen agrario y solucionen sus conflictos en sus propios términos. Ahora, se termina la cita, ahora debemos agregar otras demandas, como la cancelación de miles de concesiones mineras que se han otorgado sobre las tierras, propiedad de ejidos y comunidades, que conllevan un despojo descarado y son disfrazados de una supuesta legalidad mediante contratos totalmente lesivos. Quiero terminar la presentación tomando un párrafo final de este documento punto y seguido, que dice: la vía política para el diálogo y la solución de las principales demandas del pueblo mexicano no vendrán del supremo gobierno, sino de la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas independientes. La paz nueva, la que necesitamos los mexicanos, la que merecemos, vendrá de nosotros mismos, de nuestro empeño, de nuestra esperanza. Y finalmente quiero decir que respecto a cómo está mi corazón, pues está fuerte y está entusiasmado para enfrentar todas las batallas que siguen, que debemos enfrentar todavía y que van a ser más feroces todavía. Y voy a leer solamente una frase de un poema del poeta Ernesto Cabi. Dice: un pájaro del cielo propagará tu voz, el señor de las alas tus palabras. Los dormidos de corazón, ¿hasta cuándo dormirán? Es todo, gracias.